Bueno, el tiempo de recibir, el gusto de recibir a nuestro hombre en el estado de San Pablo, de Campiñas, a Plinio Arruda Sampaio Jr. Plinio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Hernán. Siempre un gran gusto hablar con Montevideo los jueves por el mediodía. Nacional. ¿Qué decir que no hayamos dicho ya? Bueno, la situación aquí de la crisis sanitaria, como deben estar escuchando en la prensa, en la gran prensa ahí en Uruguay, es realmente trágica, porque hay un colapso generalizado de los hospitales públicos y privados. Ayer, por la primera vez desde el inicio de la pandemia, la gente empezó a morir por falta de hospital en la ciudad de São Paulo, que es inmensa. Entonces, si esto empieza, es muy difícil frenar. Las curvas de la infección y de las muertes son todas ascendientes, o sea, no estamos en una situación mala, pero mejorando. Estamos en una situación mala y empeorando. Y caminamos en esta semana desde ahora adelante, en una semana tendremos más de 300.000 muertos oficiales. En realidad se estima que la cantidad de muertos sea por lo menos 50% mayor, o sea, caminamos para una cifra de más o menos 420, 430.000 muertos. El presidente cambió el ministro, entonces ahora entramos en el cuarto ministro de la salud en un año, pero no cambió la política. Entonces la política es mantener la pandemia en la población, porque esto genera una situación de excepción que desmoviliza los trabajadores y permite una agresiva ofensiva de reformas liberales. Esta es una política deliberada del gobierno. Las medidas que hay que hacer para combatir el coronavirus, toda la población lo sabe aquí en Brasil, como lo sabe allí en Uruguay, es interrumpir la circulación del virus. Esto es lo básico, más que la vacuna. Pero esto no se hace por política deliberada. No es solo un problema de Bolsonaro. Bolsonaro es la dosis máxima del veneno, pero es una política de la burguesía brasileña. Mientras no se cambie esta política, la mortandad permanecerá dantesca aquí en Brasil. Hay como dentro de los indicadores, un colapso o por lo menos en buena parte de los hospitales, de las áreas de tratamiento intensivo, ¿no? Total, total. No, la gente empezó a morir porque ya no tenía lugar en el hospital. Entonces no hay lechos de unidad intensiva, faltan respiradores y ahora faltan hasta lugar en el hospital para que el muerto no muera en la calle, para que muera en el hospital. En Pernambuco ya hay escenas, ¿no? De la gente. Una sobre la otra en la calle, porque no hay dónde dejar los muertos. Claro, vos decías, es una cuestión de sistema, de la burguesía, pero el cambio de ministro, el hecho de que sea un ministro médico, cardiólogo, y ha hecho algunas declaraciones, se ha mostrado con el tapabocas, puede haber algún ajuste, incluso se habla de que podría haber un cambio de estrategia de Bolsonaro ya por un cálculo político electoral, Plinio. Es posible, Hernán, hay que ver si es posible que yo creo que la burguesía cambió de posición y está muy espantada, sobre todo porque no hay hospitales ni para los ricos. El otro día en un YouTube, un médico desesperado dijo: mira, quiero prevenir la gente rica. No hay hospital, no importa la plata que tengan, no hay más hospital. Entonces, esto asustó mucho digamos, el piso superior de la sociedad brasileña. Entonces, yo creo que sí hay algún cambio, habrá, ¿no? Habrá. Pero no se sabe la profundidad del cambio. Las primeras declaraciones del ministro de la Salud nuevo son muy malas, porque él dijo, mira, el problema, la política no es del ministro, es del presidente. Entonces, depende del cambio en el presidente. La base política militar y la base política fisiológica de Bolsonaro lo presionan para una política un poco mejor, porque el desgaste es inmenso. Salieron ahora nuevas encuestas de opinión pública y Bolsonaro tiene más o menos 60% de repudio. Y esto es un aumento grande, es el peor, digamos, índice que se registró de Bolsonaro. Entonces, es una, y la principal causa es la crisis sanitaria. Entonces, yo creo que sí, algún cambio habrá. Pero, de cualquier manera, lo que es claro es que la burguesía no tiene la voluntad política de hacer la vacunación célere, rápida, y resolver el problema, ¿no? Entonces, la conclusión que se saca es que de manera intencional o no pensada, el hecho es que la burguesía brasileña deja la pandemia correr solta. Ahora, esto se podrá decir en un país inmenso, pero la misma dimensión hace más grave el problema. Puede llevar a un costo político muy, muy fuerte para ese poder, para esa clase también, Plinio, ¿o no? Sin duda que sí, Hernán. El otro día me sorprendió un artículo del FMI sobre pandemia y crisis social. Es un trabajo empírico típico de los técnicos del FMI, donde hacen una correlación, ¿no?, entre crisis de pandemia y insurrecciones sociales en varios países y en varios momentos del mundo. Y no hay duda alguna que esta crisis inmensa va a resultar más adelante en algún tipo de digamos, de convulsión social muy, muy profunda, no hay duda. Pero yo creo que el cálculo que hacen es correremos el riesgo, porque esta es una burguesía aventurera, ¿no? Ya sin ningún nexo moral con el pueblo y mucho menos todavía con los intereses estratégicos de la nación. Entonces, yo creo que ellos caminan por ahí. Ahora, a lo mejor veremos, lo acompañaremos aquí en Radio Centenario, hay un pequeño, digamos, retroceso, pero de cualquier manera, el daño ya es terrible y aunque se haga lockdown ahora, hasta que la curva descienda, tendremos muchas fatalidades aquí. Estamos en el entorno de las 3.000 muertos por día. Estaba mirando en la prensa brasileña también, Plinio. Sí, caminamos para el patamar de 3.000. ¿No? Sin duda, y los epidemiológicos dicen que si no se interrumpe esto, en muy breve llegaremos a 4.000 por día, ¿no? 4.000 muertos. Para que tengan una idea, Brasil tiene más o menos 2,7% de la población mundial y 27% de los muertos diarios por COVID. Si no me engaño en esta información que la voy a tratar de checar para no dar información equivocada para los hermanos uruguayos. Sí, mientras tanto yo te digo también que lo que veo de datos es tiene 24 estados con una ocupación de los sectores de tratamiento intensivo, de los CTI decimos nosotros, con más del 80%. En 24 estados está pasando esto, ¿no? Más del 80% ocupado. Para que tengan una idea, la región de São Paulo tiene más o menos 20 millones de habitantes. Y ya no hay ningún lecho de unidad intensiva de tratamiento. O sea, la situación aquí realmente es de un colapso completo de la salud pública. No es sorpresa, esto fue prevenido. Los epidemiologistas están desesperados hacen apelos muy dramáticos, pero las autoridades dejan la cosa correr. Claro. ¿Y hay alguien está proponiendo qué, cuáles serían las propuestas concretas además de vacunar? Pero alguien plantea, por ejemplo, usan mucho el término lockdown, de cuarentena, de encierros, ¿alguien propone eso? Esto sí, esto se, en el caso de São Paulo, yo creo que en muy poco tiempo esto se impondrá como un hecho, como una necesidad ineludible, ¿no? Entonces, en realidad, para combatir la pandemia, esto es muy simple, ¿no, Hernán? Vietnam tiene casi 100 millones de habitantes y tiene 35 muertos acumulados, ¿no? Si la misma proporción fuera aquí en Brasil, tendríamos 80 muertos, no 80 mil, 80 muertos. ¿Por qué? Porque hacen distanciamiento social, ¿no? Esto es el básico, ¿no? Antes de la vacuna. Pero para que esto ocurra, es necesario que la gente tenga dinero, porque si se está muriendo de hambre, van a salir a la calle. Y el gobierno no les da plata, porque la plata va para los bancos, para pagar la deuda pública, ¿no? Brasil gasta más o menos 5% del PIB con el interés, solamente el interés de la deuda pública. Es mucha plata, mismo en comparación con los otros países aquí de América Latina, que son todos también explotados por los bancos, la tasa es el doble del promedio latinoamericano. Con mucho menos que esto ya se resolvería esto. Pero no lo hacen, no vacuna a la gente, no prepararon los hospitales porque sabían que iba a ocurrir esto. Al contrario, desarmaron los hospitales que habían sido hechos con urgencia el año pasado. O sea, es realmente una completa irresponsabilidad. Es tan grave, Hernán, que yo imagino que los oyentes ahí en Montevideo deben decir, no es posible, ¿no? Esto debe haber alguna exageración aquí en las palabras de Plinio. Pero no, la realidad es que no hay palabras duras lo suficiente para describir lo que pasa aquí en Brasil. Plinio, un apunte nomás sobre lo político en todo esto, porque vemos sondeos, empiezan a hacer sondeos las consultoras en cuanto a resultados electorales de apoyo, qué pasa con Lula, que le ganaría a Bolsonaro, incluso Ciro Gómez también le ganaría. ¿Qué ha pasado con Lula en estos días a partir de su salida, de aquella conferencia de prensa que comentamos la semana pasada? El tema todavía en lo legal está a nivel de la Suprema Corte, ¿no? Del Supremo Tribunal, en lo judicial, sí, de Lula. Sí, no, en realidad Lula ya está, bueno, la decisión de permitir que Lula, digamos, sea rehabilitado como agente político es una decisión de la burguesía brasileña, ¿no? Aquí todo es muy arbitrario, de la misma manera que lo sacaron de la disputa electoral de manera muy arbitraria, ahora lo recolocan. Entonces, Lula no vuelve por la fuerza del pueblo, vuelve por una, digamos, decisión del piso superior de la sociedad brasileña. Y él sabe esto, ¿no? Y viene como pacificador nacional con mucha fuerza. Les doy dos ejemplos para que vengan como la fuerza con que viene Lula. Primero, ayer o anteayer, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que es un hombre muy vanidoso y tiene mucha envidia de Lula, con razón, porque Lula es mucho más inteligente y hábil. Bueno, dio una declaración que entre Bolsonaro y Lula, él no tiene la menor duda, Lula. Y el ex ministro de la dictadura militar de Economía, Delfim Neto, que ya es un anciano, tiene cerca de 90 años, pero está muy lúcido, escribió un artículo donde dice, bueno, en 22 yo no tengo duda alguna, vamos de Lula. Esto muestra la fuerza que tiene. Pero la pregunta que tenemos que hacer, Hernán, es si Lula es de hecho una solución. No, no es una solución porque no es más posible restaurar la digamos, entre comillas, paz social, porque la economía está en una crisis muy fuerte y Lula no viene con la fuerza de las calles, Lula viene por arriba. Entonces, para la izquierda, la vuelta de Lula, claro que es un alivio, porque cualquier cosa es mejor que Bolsonaro, ¿no? Pero no es una solución, es solo un alivio temporario, porque la crisis política brasileña permanece. ¿Cuál es la crisis? ¿No? La necesidad de un cambio fuerte en el patrón de acumulación de capital para que el pueblo pueda tener una vida mejor. Si esto no ocurre, la burguesía está obligada a tener un patrón de dominación muy, muy duro. Entonces Lula entra en un estado que ya no es el mismo, que ya está totalmente destituido de su contenido social y democrático y nacional. Entonces, es como, para hacer una imagen que creo que ya lo hice aquí, y en homenaje a nuestro compañero Diego, que ahora está cubriendo el fútbol, es como en una partida de fútbol cuando un equipo tira un pelotazo para adelante para ganar aire, para ganar respiro, para intentar ganar tiempo y ver si la tormenta pasa. Claro, claro. Es una imagen muy clara esa. Plinio, bueno, para redondear este contacto, nos quedan pocos minutos, estamos llegando a las 12. Te tomábamos un poco de sorpresa antes de salir al aire para pedirte una reflexión saliendo de Brasil, porque hoy, 18 de marzo, se están cumpliendo 150 años, que en cuanto a la historia es un periodo corto, si salimos de un promedio de una vida humana, de la Comuna de París, de aquella experiencia de la cual después Marx tomara tantas conclusiones valiosas para la historia de la lucha de los trabajadores, el pueblo junto con un sector de los soldados en Francia tomando París luego de una guerra con los prusianos, haciendo una experiencia que apenas duró 72 días, pero que fue muy, muy valiosa en cuanto a enseñanzas. Y te lo queríamos plantear también como una breve reflexión para el final, en esta época en donde esos aniversarios no suelen destacarse mucho, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? 150 años de la Comuna, Hernán, fue anteayer, no es nada, ¿no? Y es un ejemplo para agarrar una frase de Marx, ¿no? Todo que es sólido desploma en el aire, ¿no? O sea, el gobierno de Napoleón Bonaparte, que estaba absolutamente consolidado, cayó de una hora para otra, ¿no? Por la intervención del pueblo en la política. Esta es una primera cosa importante, ¿no? Los que cambian las situaciones de manera radical son los trabajadores cuando se movilizan en sus intereses. La segunda cosa que yo creo que es importante es la experiencia de los 72 días, ¿no? Fueron 72 días en el poder de mucha lucha, pero de mucha esperanza y de mucha experiencia, ¿no? Hay experiencia de salud pública, de educación pública, de organización del Estado. Y esto es, siempre queda ahí como una referencia muy fuerte de lo que, de la posibilidad de un gobierno distinto. Y por fin, los, digamos, la lección también de la Comuna es que la Comuna tergiversó, hay esta palabra en español, sí, claro, ¿no? En relación a lo que a marchar sobre Versalles para liquidar el poder de la burguesía. Y con esto le dio tiempo a la culebra para que se reorganizara, se aliara a los extranjeros, al ejército alemán, para masacrar los trabajadores franceses. O sea, es un ejemplo claro que la burguesía no tiene patria, tiene plata. Entonces yo creo que la experiencia de la Comuna es una experiencia linda, ¿no? Para los oyentes, les hago la sugerencia que vean la película Fiesta de Babette, que es una tremenda película y que viene de una manera distinta, muestra todo el amor que estaba contenido por la gente que participó, en la gente que participó de la Comuna de París. Yo creo que es esto, ¿no? La Comuna es siempre una cosa importante que hay que estudiarla y ver. Les quedo debiendo el número exacto de la proporción de muertos en Brasil y en el mundo. Voy a tratar de hacerlo, Hernán. Te mando por WhatsApp. Bien, y lo decimos. Tú me desobligas con los oyentes para que no les dé información que no sea buena. Está bien, está correcto. Bueno, completa con esa reflexión también. Un abrazo, Plinio. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo a todos ustedes, a todos los oyentes, a Diego que está en el campo de Nacional. Y siempre un gusto hablar con ustedes. Bueno, ya le transmitimos tu saludo a Diego y te va a mandar alguna foto en algún momento en estos días de su trabajo, que está en contacto con nosotros todos los días también. Abrazo, Plinio. Hasta la próxima. Un abrazo, Hernán. La verdad es que no entiendo por qué. ¿Por qué están con Nacional y no con Peñarol? Pero esto no lo vamos a discutir aquí. Fuerte abrazo. Abrazo, hasta la próxima.